es nuestra agua y en su defensa debemos estar todos, todos, y no debe faltar nadie. Cada asamblea, cada institución, cada ONG, cada pueblo y cada vecino debe saber y tomar conciencia que el agua que nace de nuestros glaciares es el agua que recorre todo el territorio nacional. El 19 de febrero de 2018 saldremos desde la carpa de Jáchal No Se Toca, ubicada desde hace 2 años en la plaza de San José de Jáchal, provincia de San Juan, con la intención de arribar a Casa Rosada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de febrero de 2018. Durante el trayecto, juntaremos firmas que serán presentadas como aval de esta decisión, de salvar los glaciares de todos, ante la amenaza cierta provocada por la codicia de unos pocos. En Jáchal sabemos de qué se trata, y por eso luchamos. Recibamos a las y los integrantes de la Asamblea de Jáchal, que iniciarán una bicicleteada desde San Juan hacia la Casa Rosada, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasando por Rosario hasta la ciudad de San Nicolás. Hagamos escuchar bien fuerte nuestra consigna. Los glaciares no se tocan. No a la reforma de la Ley de Glaciares. Sumate a la bicicleteada para defender nuestros glaciares. Te esperamos el domingo 25 de febrero a las 8 horas desde el Monumento Nacional a la Bandera para recorrer en bicicleta hasta San Nicolás. Acompáñanos a despedirlos desde el monumento o también para acompañar en bicicleta o auto hasta San Nicolás.